Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 18 de febrero. La delegada territorial de Salud y Familias en la Junta de Andalucía en Cádiz, Isabel Paredes, ha mantenido varios encuentros por videoconferencia con los alcaldes y alcaldesas de la provincia con el objetivo de continuar con las líneas de trabajo y coordinación y para ofrecer información sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19. En el transcurso de estas reuniones, la delegada ha explicado que la Consejería de Salud y Familias ha establecido en la provincia de Cádiz un total de 23 puntos de vacunación, uno de ellos en Ubrique, para abordar la inmunización. Estos puntos se irán ampliando para dar respuesta a las próximas fases previstas. Igualmente, Isabel Paredes ha trasladado a los alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz su intención de seguir trabajando en perfeccionar el proceso de vacunación que se está desarrollando en la comarca y por ello se ha comprometido en valorar con su equipo las reclamaciones realizadas por los municipios, sobre todo por aquellos que no tienen puntos de vacunación propios en sus localidades. En la tarde de hoy me he reunido a través de videoconferencia con todos los alcaldes de la provincia, donde he podido conocer de primera mano cómo se está llevando a cabo la campaña de vacunación, las dificultades que están surgiendo y donde mayores dificultades se están teniendo en el distrito Sierra. Me he comprometido con todos los alcaldes del distrito Sierra a analizar la situación de nuevo mañana y con el objetivo de mejorar dicha campaña de vacunación. Hemos visto los déficits y corregir dichos déficits que a lo largo de la mañana espero conocer y poner medidas y soluciones a la situación en la que me han trasladado. Ubrique sí cuenta con el centro de salud como punto de vacunación contra la COVID-19 y hasta allí ya se están desplazando nuestros mayores. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la cual ha dado a conocer los contenidos de este encuentro con la delegada de salud. En Ubrique, mirándonos, estamos contentos con esta estrategia porque nuestros mayores pueden ir, ¿no?, al centro de salud, que es donde se está poniendo desde el día de ayer esa vacuna a los mayores de 80 años y a las personas mayores. Y entonces, desde el punto de vista localista, ¿no?, de Ubrique, no teníamos muchas más problemas, al revés, deberíamos de darnos por satisfechos. Pero entiendo, y claro, después de asistir a todo ese debate de distintos alcaldes, tanto de Grazalema como de Sahara, de Borno, en fin, Algodonales, que estuvieron planteando todas estas cuestiones, claro. Es verdad que es duro, ¿no?, porque están recibiendo toda una demanda, ¿no?, de sus mayores, diciendo que cómo van a ir, en fin, los desplazamientos con toda la dificultad que supone. Yo creo que, como tú bien dices, yo tenía que apuntar algo porque yo lo que sí entiendo de esa reunión, y se lo tenía que trasladar a la delegada, que se lo decía, que lo hacía con el máximo respeto y con el objetivo puesto en mejorar conforme vayamos afrontando estos momentos, es que los ayuntamientos, los alcaldes, tenemos que tener la información de primera mano. Pero de primera mano significa, Rocío, que parece lógico que la Junta de Andalucía se coordine con los ayuntamientos previamente a la comunicación, digamos, pública de cómo se va a hacer la vacuna, porque es que, tal y como la Junta de Andalucía, la delegación territorial, hacía esa nota de prensa, como tú bien dices, muchísimas personas con dudas llamaban al ayuntamiento preguntando que si no se podían mover, que cómo hacían, familiares de grandes dependientes, y claro, no hay nadie que nos explicara a los alcaldes y alcaldesas pues los detalles, ¿no?, de esa comunicación pública. Soy yo ayer sí le decía a la delegada y le rogaba que por favor, que dentro de lo posible, pues que antes de esas comunicaciones públicas, que mínimamente nos expliquen a los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas, cuál es el camino y la planificación de esa vacunación para poder ser los más operativos por parte de todos, porque cuando llaman aquí al ayuntamiento y no tenemos información, es que le tienes que decir, pues ya mucha salud, ya mucha al centro de salud, y no podemos ni siquiera colaborar con el ánimo siempre puesto en aportar lo que esté en nuestra mano. Y yo creo que es una cuestión también de poder ver estos asuntos, ¿no?, de una manera previa. Y como hay convocatoria, ya digo, fue al final de la mañana para por la tarde, pues igual que lo haga igualmente, pero antes de esa, digamos, comunicación pública. Porque cuando hablamos de coordinación entre administraciones, tiene que ser que la coordinación hay que hablarla. y hay que sentarse las partes implicadas para ver el trabajo que le corresponde a cada una, cómo puede los ayuntamientos colaborar con la Junta de Andalucía, que es nuestro mayor interés y nuestro mayor ánimo, porque es atender a nuestra gente. Entonces, lo tenemos muy claro los alcaldes y alcaldesas, y para poder hacerlo y coordinarnos necesitamos un mínimo, ¿no?, de información, y previo a lo que es el choque de todo el mundo, bueno, cuando tengo que ir, cuando me toca, fue increíble el número de llamadas que se producían, ¿no? Uh-huh. Y como es lógico, pues la gente acude a sus ayuntamientos, que es donde tienden a hacer cualquier consulta, aunque no sea de nuestra competencia, y este caso es un ejemplo, pero yo creo que eso es posible, Rocío. Entonces, ahí es verdad que también, bueno, pues yo tuve ocasión de casi transmitir, me dejó casi con la palabra en la boca en el momento que tenía que abandonar ya la reunión, porque estaba convocado el campo de Gibraltar. Él dejó a la alcaldesa del Bosque, que es la que estaba tomando la palabra en este momento, sin poder escucharla, y bueno, es verdad que fue una reunión convulsa en ese sentido, porque teníamos todos muchas dudas de las características de la vacuna, el por qué no podían aguantar, ¿no?, o asegurar esas condiciones de temperatura, y por qué los vehículos que la transportan no pueden llegar, por ejemplo, si pueden llegar a Olvera y no a Algodonales, ¿no?, como decía el alcalde, que entiendo que puede llegar perfectamente, no será cuestión de unos minutos más, ¿no? Y se quedaron muchas dudas sin resolver. Nos quedamos ayuntamientos, por ejemplo, como el nuestro, pues en conocer, ¿no?, porque está a inicio de esta semana la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como saben que es la asociación, ¿no?, de municipios de Andalucía, nos hacían una circular en la que habían mantenido un encuentro con el consejero de salud para todas estas cuestiones, y se informaba por parte de la FAM que los ayuntamientos íbamos a tener que colaborar en la validación de datos con respecto a las próximas franjas de edades, ¿no?, para entendernos, y a través de las secretarías generales y de las intervenciones municipales. Claro. Y entonces es un tema que teníamos desde que lo conocimos, hemos estado muchos alcaldes y alcaldesas comentando que cómo se va a plasmar esta cuestión, que es difícil, ¿no?, porque lo de la protección de datos es algo que se debe de garantizar por todas las administraciones, en fin, que no parece un tema fácil, y no sabemos qué es lo que van a pedirles a los ayuntamientos. Claro. Entonces, una de las dudas que llevaba para plantear la delegada, pero como digo, el escaso tiempo que se tuvo para la misma, unida a centrarse a la actualidad plena y no poder hablar un poquito, por eso decía que era bueno ir viendo, ¿no?, los pasos siguientes para poder adelantarnos a que nuestra gente lo tenga, la información. Entonces, se facilita por parte de todo el mundo, y bueno, y ese era el objetivo. Cambiamos de tema. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que en el marco del proyecto Cádiz Bien Me Sabe, del 22 al 26 de febrero se va a desarrollar un curso gratuito de formación de técnicos especializados en la promoción de las excelencias de los productos agroalimentarios de la provincia de Cádiz y el fomento del turismo gastronómico. Este curso, como decimos, es de carácter gratuito y se impartirá de forma online, teniendo una duración total de 20 horas. Se encuentra dirigido a trabajadores, autónomos y desempleados que tengan preferentemente un título universitario o un grado de formación medio o bien experiencia laboral en producción agropecuaria, conservación y aprovechamiento del medio natural, actividades comerciales, comercialización de productos alimentarios, cocina y gastronomía, servicios de restauración, panadería, repostería y confitería, aceites de oliva y vinos. Las personas interesadas en esta acción formativa pueden acceder al sitio web sabersecadiz.com para consultar el programa de ponencias y clases, así como para realizar la inscripción. Por otro lado, desde ayer, 17 de febrero, y hasta el 3 de marzo inclusive, está abierto el plazo de presentación de solicitudes de inscripción para las pruebas para la obtención del título de bachiller. Estas pruebas, que están dirigidas a personas mayores de 20 años o que cumplan 20 años en este año 2021, tendrán lugar los sábados 10 y 17 de abril, en dos jornadas, mañana y tarde, según las materias elegidas. Las personas interesadas deberán presentar dicha inscripción, preferentemente de forma telemática,

supongo que se retrasará la convocatoria, pero en cualquier caso estamos pendientes aquí en el CADE para que en cuanto salga la ayuda, pues ponernos a disposición de todos los usuarios del CADE de Ubrique y, por supuesto, cualquier ubriqueño para tramitar dicha ayuda. Y con lo que tú dices un poco, pues tramitarlo cuanto antes posible porque es por concurrencia no competitiva y va por orden exclusivo, por riguroso orden de entrada. Los artesanos, cuando lo digo porque por la expectativa que puede crear en Ubrique, por lo menos el decreto que salió el 12 de enero del 2021 exigía que estuvieran inscritos en el registro de artesanos. Es decir, no todas las fábricas de marroquinería, porque hay muchísima gente que está dado de alta como fabricación de artículos de marroquinería y viaje, pero no llevan un taller artesano en sí, sino que llevan solamente una parte de la producción. Para inscribirse en el registro de artesanía es necesario tener un taller artesano donde se haga todo el proceso. Digo por el tema de aclararlo un poco, por lo menos eso es lo que decía el decreto, para que estemos pendientes y para que nos atengamos a la verdad y un poco a lo que está escrito. Pero inscribirse en el registro artesano es un trámite muy fácil, es simplemente hacerle fotos al taller a tu taller artesano y pasarse por el CADE, que mandamos pues el alta en Hacienda, mandamos una pequeña memoria que la redactamos nosotros junto con el usuario y lo mandamos. También hoy hemos conocido que la empresa ubriqueña Asesoramiento de Seguros y Finanzas, oficina delegada de Mapfre en Ubrique, se ha incorporado al proyecto de cardioprotección de la Sierra de Cádiz. Con esta medida, esta empresa ha querido ofrecer a sus empleados la formación necesaria y a los clientes la garantía de una correcta actuación en caso de tener que atender una emergencia cardíaca. Para ello, han recibido un curso de formación en soporte vital básico de 6 horas de duración y con 3 horas de prácticas en técnicas como la reanimación cardiopulmonar en adultos, niños y lactantes, así como la desobstrucción de vías aéreas por un cuerpo extraño, saber reconocer e identificar cuando una persona está inconsciente y cómo identificar si respira o no para poner en posición lateral de seguridad en caso necesario. El curso tuvo lugar en las instalaciones de la oficina en la avenida Solís Pascual el pasado 10 de febrero y en él se ha ofrecido la formación necesaria que capacita y autoriza al personal para poder utilizar un desfibrilador de más de 20 de esas, como los que se encuentran en instalaciones municipales de nuestra localidad, como la piscina, el pabellón, el campo de fútbol y también en multitud de empresas. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz realizará la próxima semana una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre en nuestra localidad. Las donaciones se podrán realizar el lunes 22 y el martes 23 de febrero en la tercera planta del edificio del mercado en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Y por último, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos realizaban de nuevo ayer labores de desinfección en los exteriores del Centro de Salud de Ubrique y de la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de los Remedios. La tasa de incidencia del COVID-19 en nuestra localidad sigue bajando. La Junta de Andalucía notifica 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja a los 240,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 40 casos registrados durante los últimos 14 días, de los cuales 12 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.